no estarás aquí. Hoy quiero llorar, me duele saber que tú ya no estarás aquí. Pero en tu mente siempre recordarás momentos bellos de nuestro inmenso.